Sumak unchay kachungangunapak liaktamasis. Kay pirayarikus pakaskan. Kay imalindo programa. Kusey tinkuy. Kusey tinkuy. Himalaya chasquista para chimusungichis. Kay yaktanchis manta. Iwakkaro yaktas manta ima. Sumak achatakisituswan. Kaipi para mi mozón gacher, Hugo Mamani, Kusey Tinkuy, Chayamuña. Atención Punata. Suma pagarin kachung alito gankunapa piskunas que pagarin piñasa erikuspa tutamanta cherikunandia kasanchis sábado 16 de noviembre. Caiguata 2024 en Samanta Gallaricapuspa Casuns Caiguakichi Kusi Tinku Inisgaon Piscunas Javarimuspa Paiguna Jayana Peningon Anguna Kama Charimuspa Caipagarim Picunanta Yatamas Iscajuna Ojato un saludo Cachon Calito Anguna Piscunas Yarimuspa Casins Guaira Oasi Encuentro 104.1 Hinata Canal 50 Nesgat Javarimus Piscunas Caipalle Altuntapi Caiguakichi Nisgaon Tukuinin Manchaspa Canchis Caiapunchayana Tingurikuspa Casunchis Kunandia Feria Aschink Punata Yatanchis Vimanasunta Yatamas Caianguis Cayunus Cajonaban Feria Piscin Punata Yatanchis Paga Chatanispa Caicoplas de Todos Santos Casanya Caillaña Caillaña y Samastakus, Suayun Kedas, Niaga y Llegamos España, Casan, artista Meta Casan Nora Galindo, Nia Grabarimus Pacán, Mosso Taquisito, Kai Coplas, Nesuns Coplas de Todos Santos, Nesgata, Chaitaki Onis, Kaya Kama Cachun y hasta más Cascuna. Querito y tachu, ay, palomita, y a mí. Kai kuntan kama gori morga. Kusi tinku y programa nisga. Aparichimus orangiche. Himalaya chasquista. Itaki gunasta ima. Kutimus raigu. Kepam punche ya piña. Pachi. Kawarimus raigu manta. Kusi tinku. En cada joven boliviano hay fuerza, hay energía que requieren formación física y moral para ser un ciudadano de honor. El Regimiento de Infantería Aerotransportado 18 Victoria, Cite Tolata, invita a todos los jóvenes del Valle Alto mayores de 18 años a inscribirse al servicio militar obligatorio del segundo escalón, categoría 2024. Ven y forma parte de esta prestigiosa unidad de paracaidistas, hogar de los boinas negras. Ser un soldado de élite y tener la oportunidad de saltar del avión y ser un gran paracaidista. Cumplir con el servicio militar obligatorio. Obligatorio es servir a la patria con el cuerpo confiado en la tela, puesta el alma en las manos de Dios. Paracaidistas. Centro Médico El Niño de la Espina, del Dr. Gonzalo Castro Blas. Brinda atención médica óptima y permanente, con los más altos estándares de calidad y calidez en atención médica para toda la población de Punata y el Valle Alto, en las distintas especialidades: medicina general, medicina interna, cirugía, ginecología, traumatología, urología, cardiología, neurocirugía, cirugía plástica, atención de partos, inyectables, sueros y suturas, tratamiento de artritis reumatoidea, atención personalizada en consulta de especialidades bajo el siguiente cronograma: lunes, medicina interna; martes, traumatología; miércoles, ginecología; jueves, cardiología con el reconocido doctor Zubén Coca; viernes, neurocirugía, en horarios a partir de las 5 de la tarde. Centro Médico El Niño de la Espina cuenta con atención de internación en sus nuevas instalaciones, servicio de rayos X, laboratorio, ecografía, electrocardiograma, valoraciones cardíacas prequirúrgicas, atención médica permanente y emergencias las 24 horas. Dirección: Punata, Zona El Rosal, a 2 cuadras del Estadio Municipal. Teléfonos: 457-6930-748-23444. Centro Médico El Niño de la Espina. Para un descanso reparador, como en la comodidad de tu casa, Alojamiento Álvarez ofrece habitaciones simples, matrimoniales, familiares. Contamos con baños, duchas, agua caliente fría, servicio de garaje, atención las 24 horas. Reservas al 649-40-410. Además, contamos con salón de eventos para todo tipo de acontecimiento social. Haga su reserva. Descuentos especiales por la festividad Señor de Milagros. Estamos ubicados en Punata, pasando el río Mozo, zona sur, a pocos pasos de la calle Pichincha. Comunicado municipal. El Gobierno Autónomo Municipal de Punata, en coordinación con la Dirección de Urbanismo, a través de la Administración del Cementerio General, comunica a la población de Punata que tienen sus seres queridos enterrados en el Cementerio General que deben realizar la limpieza y mejoramiento de sus mausoleos, covachas, nichos y mantenimiento en general de nuestro camposanto. Esto por motivo de Todos Santos. Asimismo, la Administración del Cementerio comunica a todos los familiares que realizan el Mastacu el 2 de noviembre, Día de Todos los Difuntos, que se está procediendo a la venta de puestos para su respectiva atención. Cualquier duda o consulta pueden pasar por la Administración del Cementerio General de Punata. Por la importancia del comunicado, se ruega tomar debida nota.